necesidad que me lo niegues. No hay necesidad por qué mentir. No hay sinceridad en tus palabras. Tus ojos al mirar hablan por ti. No lastimes más mis sentimientos. He sido feliz solo por ti. Si hoy tus manos ya no me acarician, tu boca ya no me quiere besar, no fue falta de amor ni de cariño. Si yo te he dado todo y fui el primero, enseño a querer, querer sin miedos. ¿Quién te enseñó a amar siendo el primero? No fue falta de amor ni de cariño. Si yo te he dado todo y fui el primero, ¿quién te enseñó a querer, querer sin miedo? Enseñó a amar siendo el primero. Hey tú, no anobra. No lastimes más mis sentimientos. Yo he sido feliz solo por ti. Si hoy tus manos ya no me acarician, tu boca ya no me quiere besar, no fue falta de amor ni de cariño. Si yo te he dado todo y fui el primero, ¿quién te enseñó a querer, querer?